ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esa desgracia? Es una de las grandes preguntas que mucha gente se hace. ¿Qué pasa cuando una tragedia llega a una comunidad, a un país, a una familia, a una situación que uno dice, esto es algo tremendo? ¿Cómo pudo pasarle a esta gente esta situación? ¿Dónde estaba Dios en medio de esta tragedia? Salvador, hemos recibido comentarios, preguntas de muchas personas también de la audiencia que nos han planteado este tipo de circunstancias al estar viviendo en su región, en su país, en su continente o en el mundo en general, circunstancias que nos muestran un mundo con gran conmoción en hechos naturales, sobre todo, que es donde más se está dando este tipo de situaciones, y nos preguntan dónde estaba Dios en medio de esas tragedias. Bueno, yo creo que, Esteban, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla de todos estos problemas es que tenemos que ser muy cuidadosos en diferenciar algunas cosas. Ajá. No voy a hablar de temas así puntuales porque no quiero ofender a nadie con lo que digo. Pero muchas de las tragedias, de las grandes tragedias, son tragedias previsibles. Ajá. ¿No? Pero que no se toman los debidos recaudos a tiempo por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, hay zonas que son zonas sísmicas, que se saben que son zonas sísmicas. Por ejemplo, Haití se sabía que estaba sobre una falla, ¿no? Cuando alguien está edificando sobre una zona sísmica, es importante que los gobiernos pongan leyes como para que las construcciones puedan resistir. Uh-huh. Porque hay ciudades fundadas en zonas sísmicas, uno recuerda Quito, Lima, que no tiene el desastre que sucedió en Haití. Desde por lo menos el siglo XIX que se sabe que la zona es una zona con problemas. Por lo tanto, lo que había que hacer era organizar a la sociedad como para estar preparado, porque en cualquier momento suele suceder. Uh-huh. Hay zonas que son anegables. Estuve viendo algunos ríos donde, además del cauce que el río tiene, tiene una zona a los costados donde puede llegar el río a crecer. Sin embargo, la codicia muchas veces de que las autoridades hacen que se vendan terrenos en ese lugar y después tenemos una inundación que afecta a las casas y a las familias. En zonas volcánicas, yo he visto ciudades que tienen marcadas la zona roja de hasta dónde llegaría la lava del volcán en caso de que hubiese un desborde. No obstante, dentro de la zona de peligro se edifican edificios de 10 o 12 pisos. Sabiendo el riesgo que toman, ¿no? Entonces hay que pensar en dos cosas. En primer lugar, que hay cosas que son imprevistas. Eso es verdad. Uh-huh. Pero muchas cosas son previstas. Y no tomamos las previsiones necesarias. Y al no tomar las previsiones necesarias, cuando pasa la tragedia, inmediatamente decimos, ¿dónde estaba Dios? Claro. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿y qué hemos hecho nosotros que teníamos que estudiar todo esto, organizarlo debidamente y utilizar nuestra inteligencia para lo que nos fue dada? Uh-huh. Y este creo que es un problema que nunca se tiene en cuenta. Llegamos a la tragedia, nos conmovemos con la tragedia, todos sentimos el dolor de la tragedia, todos sentimos la angustia cuando un pueblo está angustiado, cuando pasa una de estas cosas, pero muchas veces tenemos que empezar a pensar cuáles son los factores que producen esta tragedia. Que casi siempre son factores convergentes, ¿no? Salvo hay algunas muy pocas cosas donde, bueno, era totalmente imprevisible. Hay que decir que muchas de estas cosas son previsibles. Y que alguna persona en algún momento anunció que podría llegar a suceder una tragedia si no se tienen en cuenta ciertas cosas que son parte de ese entorno donde se está instalando. Hablaba con un ingeniero hidráulico que me decía que en algunas zonas de la cordillera de los Andes el agua forma debajo de la montaña, debajo de las rocas, auténticas catedrales. Bien. Yeah. Es decir, huecos tremendos que parecen catedrales debajo. Y me decía, sin embargo, hay edificios que se edifican sobre esas montañas cuando debajo tienen un hueco. Claro. ¿No es cierto? Entonces, quiere decir que acá hay muchas cosas que tienen que ver también con la desidia, con el desinterés y con el desorden de la sociedad. ¿No? Y por supuesto que hay otras cosas que no son previsibles. Ahora, ¿por qué nos acordamos de Dios en el momento de la tragedia? Justo en ese momento. Justo en ese momento. Yo tengo algunos amigos que se declaran agnósticos, permanentemente agnósticos, pero cuando ven una tragedia, inmediatamente me vienen a preguntar, ¿pero qué pasa que Dios no actúa? Claro. Bueno, si sos agnóstico y has tomado ya la postura agnóstica o atea, no tienes que preguntar nunca más qué es lo que dice Dios. Claro, ¿para qué me venís a preguntar? ¿No es cierto? Eso, porque ya se ubicó. Dice, no lo voy a tener en cuenta, no me interesa, no existe, pero cuando viene el problema, entonces pregunto dónde está Dios. Yo recuerdo cuando el desastre de las Torres Gemelas. El desastre de las Torres Gemelas nos conmovió a todos. Todo el mundo se conmovió por esto. Toda la gente sintió el impacto de esto. Y alguien preguntó también, como siempre, ¿dónde está Dios? Y alguien también contestó. Y cuando contestó, dijo, nos preguntamos dónde está Dios. No nos hemos preguntado cuando hicimos leyes dónde está Dios. No nos hemos preguntado cuando hicimos guerra dónde está Dios. No nos hemos preguntado nunca cuándo está Dios, dónde está Dios. Hasta que nos toca la tragedia y entonces preguntamos dónde está Dios. Claro. Y dijo una frase que me parece que es contundente. Dios es un perfecto caballero, no se mete donde no lo llaman, porque los perfectos caballeros hacen eso. Claro. Y creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Que nosotros llamamos a Dios cuando tenemos una tragedia, cuando tenemos un problema, pero que no lo llamamos en ningún otro momento. Entonces, hay tragedias que vienen por desidia humana. Hay tragedias que no vienen por desidia humana. Pero ¿qué derecho tenemos a llamar a Dios en ese momento, si resulta que lo hemos sacado de nuestros planes, de nuestras leyes, de nuestros propósitos? Claro. Lo hemos desplazado totalmente. Entonces, cuando llega la tragedia, parecería que ahí nos acordamos de que los hombres necesitan acercarse a Dios. Esto es una característica del ser humano, ¿no? Que frente al momento, en el momento del dolor, recuerda que puede acceder a la divinidad, ¿no? Casi siempre una divinidad imprecisa, pero accede a la divinidad. Sobre todo en esos momentos cuando lo humano parece limitado y subyugado al desastre que demuestra su incapacidad. Claro, y imagínate que hay gente que... Alguien dijo que en el momento de la muerte nadie es ateo. Claro. ¿No es cierto? En el momento de morir. Que uno puede tener un gran andamiaje intelectual para moverse, pero que cuando la realidad te golpea, entonces, en ese momento, o cuando estás ya frente a la realidad de la muerte, todas las teorías que has hecho son teorías y nada más, ¿no? Yo creo que estas son cosas como para tener en cuenta cuando hablamos de estos desastres. Ahora, por otro lado, también tenemos que analizar en qué condiciones está el mundo. No solamente por las cosas que nosotros producimos, sino porque es muy clara la Biblia al enseñar que el mundo ha sido afectado por el pecado y por el mal. Entonces, el pecado y el mal ha alterado también toda la creación. Quiere decir que al estar alterada toda la creación, al estar alterado todo el sistema, no podemos menos que pensar que va a haber reacciones del sistema que son negativas. Entonces pasan las tragedias. Y las tragedias son imprevisibles. Una de las cosas que tiene el ser humano es creer que el tema del dolor tiene que estar dosificado a través de la justicia. Ajá, a ver cómo se ¿no es cierto? Es decir, que el dolor tiene que llegar a aquellos que se portan mal y no llegar a aquellos que se portan bien. Entiendo. Entonces tiene que haber justicia en el dolor. No, el dolor está desparramado en el mundo porque nosotros hemos desparramado el dolor en el mundo, porque nosotros hemos diseminado todo esto. Y todos esos problemas que produce justamente el hombre, todos esos problemas hacen que el dolor esté presente y se reparta en cualquier manera, de cualquier manera. Yo veía las postales, las fotos de Haití y los desastres que había. ¿A quién afectó el terremoto de Haití? Afectó a la gente pobre. ¿Cuánta gente pobre hay en Haití? El 80% de la gente es pobre. Sin embargo, Haití fue el país más rico de América. Claro, paradójicamente. Paradójicamente. Porque tenía oro, porque tenía café. La gran producción de café que llegaba a Europa llegaba a través de Haití, ¿no? ¿Cómo es que se llega a este estado de pobreza en que está en este momento, ¿no? Es decir, se han malgastado muchísimas cosas, se han cometido injusticias a nivel internacional, se ha sometido a un pueblo, se le han colocado, y digo la palabra colocado, dictadores como para que este pueblo siga sometido y en la pobreza, mientras que algunos vivían dispendiosamente. Notablemente las fotografías que nos llegaban eran que en las zonas pobres el desastre era total, pero que había muchas casas que habían quedado en pie. Exacto. ¿No es cierto? De gente que conocía todo este problema y había tenido las posibilidades económicas como para construir dentro de eso. Quiere decir que nosotros hemos hecho un desastre económico también, un desastre social. Y todo ese desastre económico y social finalmente da sus resultados. Claro. Y los resultados son estos. Ahora, el terremoto está, las placas tectónicas se van a seguir moviendo. Todos sabemos que está allí, ¿no? Todos sabemos qué es lo que sucede y qué es lo que va a suceder. Todos sabemos que en California está sobre una falla, todos sabemos que Lima es una zona sísmica, todos sabemos que en Ecuador pueden pasar cosas con los volcanes que están alrededor. Es decir, no somos ignorantes acerca del mundo en el cual estamos. Son muy pocas las cosas que se nos escapan, pero muchas veces no se toman las previsiones necesarias porque el egoísmo del hombre, porque los desniveles que el hombre produce sociales, porque ese tratar de jugar con el azar hace que los desastres lleguen y causen el efecto que están causando. Yo estaba mirando, por ejemplo, en la ciudad de Lima, tuve oportunidad de estar en un temblor en la ciudad de Lima. Es terrible, ¿no? Porque aún nos parece que pierde control absolutamente de todo. Había estado en un terremoto primero en el museo en Inglaterra. Ah, mira. En uno de los museos de Inglaterra hay una gran habitación donde uno entra y se produce cada tanto tiempo un terremoto. Ajá. Es decir, simulan un terremoto. Claro. Pero claro, uno sabe que eso es ficción, que no puede pasar nada. Pero cuando me pasó en Lima, que vi que todo empezaba a temblar y que parecía que debajo de la tierra estaba pasando un tren a toda velocidad, ¿no? Esos, no sé, 10 segundos, 20 segundos, no puedo precisar cuánto tiempo fue, son eternos y uno no sabe qué hacer y dónde reaccionar y dónde ir y uno se siente totalmente desprotegido. Llegué a México después del terremoto de México y también vi el desastre que había allí, ¿no es cierto? Pero pasó algo notable, sobre todo lo vi en Lima. Las construcciones que habían hecho los indígenas no se caían. Los que hicieron los incas, miramos, no se caían. ¿Por qué? Porque ellos eran previsores. Porque se ve que conocían bien el terreno y entonces edificaban con ciertas características que le daban solidez a las construcciones. Mientras que los que se cayeron fueron esas construcciones que no tuvieron en cuenta que estaban dentro de una zona sísmica. Interesante. ¿No? Entonces, este problema de los desastres y este problema del dolor es un problema bastante complejo. No es tan simple como quiere plantearlo el que frente al problema dice, ¿dónde está Dios? ¿No? Es un problema muy complejo donde nosotros tenemos también mucho que ver con todo esto. Hacemos una pausa en la charla en Tierra Firme, ¿dónde está Dios en medio de las tragedias? Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Dónde está Dios en medio de las tragedias que estamos experimentando, sobre todo esas tragedias que son aparentemente fuera de nuestro control, producidas por efectos de la naturaleza, terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, en fin, cosas que nos dejan de boca abierta y no tenemos ningún control sobre ellas aparentemente? También, Salvador, es difícil tratar de racionalizar el dolor de los que son afectados por este tipo de tragedias. Por supuesto, el dolor nos afecta a todos, ¿no? Y cuando nos toca ser parte justamente de los que reciben el impacto del dolor, lo sufrimos. Por eso yo quiero salir un poco del tema teórico, ¿no?, para entrar al tema práctico. Quien estudió mucho el problema del dolor fue C.S. Lewis. Lewis tiene un libro que se llama El problema del dolor. Y él señala algunas cosas interesantes. Y era un hombre que daba conferencias con referencia al dolor y al problema del dolor, porque era un problema que le interesaba mucho. Él dice en ese libro que Dios habla permanentemente en la realidad, pero que Dios grita en el dolor. Que el dolor nos da la dimensión también de nuestra limitación humana. Exacto. El hombre es libre, queremos vivir en libertad, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de todo, y el dolor nos viene a recordar muchas cosas. El dolor nos recuerda, en primer lugar, que somos seres finitos, limitados en nuestra vida. El dolor hace presente el fantasma de la muerte que muchos queremos permanentemente eludir. Los seres humanos queremos permanentemente eludir el hecho de que nos vamos a morir. El dolor nos pone de cara a la realidad de que el hombre es un ser frágil. El dolor nos pone de cara a la realidad de que somos limitados. El dolor nos dice que como hombres somos impotentes. Y yo creo que son formas que tiene Dios de subrayar ciertas características que el hombre quiere ignorar para bajarlo de su soberbia. El dolor nos baja de la soberbia, nos muestra nuestras propias limitaciones. Destruye cualquier compleja organización filosófica para responder a las cosas. El dolor es la realidad. Lewis mismo se casó, ya siendo mayor, con una mujer que tenía cáncer y murió. Y él cuenta en uno de sus libros el impacto tremendo que significó en su vida el dolor. El andamiaje intelectual que él armó para explicar el dolor es válido, pero cuando a uno le toca de cerca, hay ciertas reacciones que no se pueden mover, ¿no es cierto? Que el dolor tiene un efecto en la persona que todavía nosotros no sabemos. Te voy a contar algo muy, muy personal con respecto a esto. No voy nunca a estas cosas personales, pero creo que este es un tema que puede ayudarnos. Nosotros creemos que tenemos explicaciones para el dolor y que tenemos explicaciones para todas las cosas y que eso nos hace, podemos prepararnos y ser invulnerables frente al dolor. Mi padre falleció hace algunos años y yo soy el hijo mayor, tengo un hermano menor, y en ese momento tuve que asumir todas las responsabilidades que emanan de una persona que ha estado enferma durante 2 años y que partió. Recuerdo que sucedió todo esto a las 2 de la madrugada. Entonces me llaman por teléfono porque estaba en los cuidados intensivos de un lugar de salud y me dicen que, bueno, que ya se había producido el desenlace. Así que yo salgo y mentalmente me organizo, yo soy tremendamente racional para ciertas cosas, tengo que avisarle a mi madre, tengo que ir al lugar donde está para arreglar todas las cosas, tengo que arreglar con el cementerio, tengo que organizar todo y además tengo que hacer el servicio religioso. No, armamos todas las cosas. Esa misma noche fui, conversé con mi madre, empecé a hacer los trámites, hice los trámites legales, fui al cementerio para arreglar todos los problemas, me encontré con gente que te va ayudando en medio de todo esto, porque cuando hay dolor parecería que las cosas se facilitan. Sí. Y se hizo todo, mi madre dio ciertas directivas acerca de lo que quería, se hizo todo de acuerdo a eso. Y llegó el momento en que a mi padre lo enterramos, yo acompañé a mi madre durante todo ese tiempo, como hijo mayor estuve alrededor de ella, la llevé a la casa, organizamos todo, y a los 15 días empiezo a sentirme mal. Empiezo a sentir que tengo que ir al médico porque hay algo en mi organismo que no está funcionando. Entonces tengo un, un médico, de esos antiguos médicos de familia, que son amigos del paciente. Entonces entro y me mira cuando entro y me dice, noto que no estás bien. Digo, justamente vengo por eso, porque tengo problemas para dormir, tengo palpitaciones a veces, desconcentraciones, me siento mal, no me siento bien. Entonces se sentó él y me dijo, vamos a conversar qué pasó en los últimos 15, 20 días. Entonces le conté toda la historia, y cómo fue. Y entonces cuando termino de contar la historia, me dice, bueno, te voy a dar el remedio. ¿Estás con tu automóvil aquí? Sí. Bueno, ¿estás solo? Sí. Ahora, de aquí vas al cementerio solo y te paras frente a la tumba de tu padre, nada más, solo. ¿Llamaría? No, dice, nadie, solo. Bueno, a mí me pareció bastante extraño, pero le hice caso, agarré, tomé, fui, y de pronto me paro frente a la tumba de mi padre y me largo a llorar, y lloro. Y yo me di cuenta que todo ese caudal de llanto, que es una descarga emocional, yo no lo había hecho, porque había estado demasiado ocupado en ciertas cosas. Y todo eso me estaba perjudicando. Increíblemente, yo terminé allí de llorar desconsoladamente, subí a mi auto y estaba bien. Lo que quiere decir que se necesitaba una descarga emocional, que uno puede tener una gran preparación intelectual con respecto al dolor y muchas explicaciones, pero que el dolor nos impacta interiormente en una forma que no llegamos nosotros a entender. Mucho más allá. Mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y lo emocional no se puede manejar siempre desde lo racional. El dolor nos golpea. El dolor nos dice algo. El dolor habla. Y el dolor nos permite ver la realidad bajo otro cristal, bajo el cristal de lo que la realidad es. Nosotros nos ponemos frente a la realidad permanentemente anteojos, gafas oscuras. Sí. Y vamos viéndola con un color cambiado, diferente. Estamos en la realidad, pero no estamos en la realidad. El dolor me hace ver el color real de las cosas. Me hace ver la vida como realmente es. Yo no digo bienvenido el dolor, porque sería hipócrita si dijera, yo creo que es bueno sufrir, que me gusta sufrir, no soy masoquista. Quisiera que el dolor no estuviera en la vida, pero no dejo de reconocer que cada una de estas cosas que sucede y donde se hace presente el dolor, nos ha servido para reflexionar mucho sobre la condición humana, sobre quiénes somos y sobre qué camino tenemos que tomar. Entonces, el dolor es una alarma, es una alarma que nadie quiere oír, pero es una alarma que a veces Dios dice, pero tienen que oírla, y entonces la hace sonar. Y a mí no me gusta que haga sonar esa alarma. Quiero tener otra idea, claro, de lo que debe ser la vida. Pero Dios me dice, esto lo tenés que entender también. Y entonces yo me enfrento a la realidad de quién soy, de cuáles son mis limitaciones, de cuáles son mis necesidades, de la fragilidad que la vida tiene. A lo mejor he construido un universo ficcional, un universo de frivolidad, exacto, y cuando llega el dolor se acabó la frivolidad. Esta es la realidad del ser humano, esa realidad que no querés ver. Ese mundo de muchos colores no es un mundo de muchos colores, y el dolor me está gritando que yo necesito una respuesta que vaya más allá de lo terrenal, una respuesta que vaya más allá de esos colores frívolos con que vestimos la vida, una respuesta profunda, y el dolor en definitiva nos acerca a Dios. Y creo que ese es el motivo por el cual hay dolor en el mundo, porque el dolor es lo único hasta ahora que ha hecho reflexionar al hombre acerca de su limitación, y es lo único que lo ha bajado de su soberbia. El dolor baja cualquiera del caballo de la soberbia, lo descabalga y lo enfrenta con su realidad. Por eso creo que el dolor, que no nos gusta, cumple también una misión en nuestra vida. De los conciertos de Brandeburgo escuchábamos de Bach el número 6 en si mayor. Ahora queremos escucharle a usted también y participar de la discusión de qué pasa cuando hay tragedias. ¿Dónde está Dios en medio de ellas? Quiero opinar por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También visite nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, donde podrá encontrar el audio para escuchar nuevamente este programa, el archivo MP3 que se lo regalamos para que lo pueda descargar, la transcripción del programa para que pueda leer el texto también y obtenerlo, y opinar sobre el tema porque el sitio está en formato blog. www.tierrafirmertm.org. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.